La máquina conocida como máquina Mann se usaba para medir con precisión las posiciones estelares sobre las placas fotográficas. Tenía una importante aplicación en astrometría, es decir, para determinar la posición y movimiento de los objetos celestes, disciplina en la que se especializó el observatorio en sus primeros años. Se utilizó intensamente hasta el advenimiento de sistemas más modernos.